that reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Ya es 2010 y llega el segundo podcast de la web de Lo Que Yo Te Diga. Después del de hace 2-3 semanas, seguimos comentando contenidos de cine que podéis leer y ver durante toda la semana en loqueyotediga.net. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso de los estrenos que han llegado estos últimos 15 días, así como vuestras preguntas, un reportaje sobre las voces que Sherlock Holmes ha tenido en el cine y también, como no, repasaremos los titulares que ha dejado la semana. Así que, si nos queréis acompañar, comenzamos ya Podcast Web Lo Que Yo Te Diga, número 2. Con la ayuda de Spooky vamos a repasar los estrenos más potentes, más apetecibles, más destacados que han llegado en los últimos 15 días. Un tipo serio, una comedia amarga de los Coen. Por favor, necesito ayuda. Estoy sufriendo problemas maritales. Cariño, creo que deberíamos empezar a discutir el divorcio. Larry, todo irá bien. Los hermanos Coen vuelven a combinar drama y comedia en esta historia que se adentra en sus propios orígenes en el clásico barrio judío de los años 60 en Estados Unidos. Se han rodeado de rostros poco conocidos para dar más realismo a la historia de un tipo corriente, la de un profesor universitario caído en desgracia. Todo con ciertas dosis de patetismo. Su protagonista, Michael Stuhlbarg, ha sido nominado a los Globos de Oro. Capitalismo, una historia de amor. Michael Moore sigue denunciando ahora las bases del sistema. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. From Michael Moore. We're actually here to make a citizen's arrest. Speak to my supervisor. In the white shirt, yep. Blue tie. En esta ocasión, Michael Moore afronta el problema que está en el centro de toda su obra, el desastroso impacto que el dominio de las corporaciones tienen sobre la vida cotidiana de los estadounidenses. Y, por consiguiente, también sobre el resto del mundo. Desde América de la clase media hasta los pasillos del poder en Washington y el epicentro financiero global de Manhattan, Michael Moore lleva una vez más a los espectadores por un sendero sin explorar. Con humor e indignación, plantea una pregunta tabú. ¿Cuál es el precio que paga Estados Unidos por su amor al capitalismo? También ha llegado y también está ya en las carteleras Teniente Corrupto, el remake de la película de Abel Ferrara, Nicolas Cage y las adicciones en el Nuevo Orleans después del Katrina. Sácame, por favor. ¿Me estás pidiendo que me moje y te saque de ahí? Lleva unos calzoncillos de algodón suizo, ¿sabes? Me ahogaré. La autopsia no dirá la hora de la muerte. ¡Por favor! Tío, no vale la pena, estás como una cabra. ¡Venga! ¿Estás bien, tío? Terrence McDonagh es un detective de homicidios del Departamento de Policía de Nueva Orleans, que salva a una persona de morir ahogada durante el huracán Katrina, pero se lastima gravemente la espalda. En este acto heroico hace que sea ascendido a teniente. Un año más tarde, tras un tratamiento por medicación para el dolor, es devuelto a servicio activo, pero se ha convertido en un adicto al Vicodin y a la cocaína. Cuando una familia de inmigrantes africanos aparece masacrada, sus jefes están convencidos de que él es el tipo idóneo para encabezar la investigación. Un thriller con Nicolas Cage lleno de tics y que es un remake de la película de Abel Ferrara. ¡Dispárale otra vez! ¿Para qué? Su alma sigue bailando. También llega cine español. Es el caso del cónsul de Sodoma. Jordi Mollà interpreta al poeta Gil de Vietma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Recorrido por la vida de Jaime Gil de Biedma, uno de los poetas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su vida es la historia de una contradicción. Por un lado, pertenece a la alta burguesía y es ejecutivo de una importante multinacional. Por otro, vive su faceta de poeta y homosexual, que se revela contra su entorno familiar e histórico. El sexo, el amor, la literatura y la lucha política son las constantes de una vida. La película destaca por la interpretación de Jordi Mollà, metido en la piel del poeta, esfuerzo por el que es candidato al Goya al mejor actor. Ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Tenemos cine acostumbrado a verlo, a leerlo en las novelas de Arthur Conan Doyle. Llega un nuevo Sherlock Holmes, el detective de Baker Street. Llega gamberro y pendenciero. Tengo una petición. Quiero ver a alguien. Sherlock Holmes. Señor Holmes, ha de agudizar la mirada. Subestima la gravedad de los acontecimientos que se avecinan. Mañana al mediodía, el mundo, tal y como lo conoce, llegará a su fin. Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿no? Guy Ritchie moderniza el personaje de Arthur Conan Doyle en una película en la que se pasa a ser un héroe más. Aquí, algo canalla y experto en artes marciales. Robert Downey Jr. y Jude Law dan vida a Sherlock y a su inseparable Dr. Watson. Aunque no tenga nada que ver con las anteriores adaptaciones de Holmes, todo el equipo habla de que han intentado captar una esencia poco tratada y que también residía en las novelas. Con 65 millones de dólares solo en su primer fin de semana en Estados Unidos, todo parece indicar a una nueva franquicia. Señorita, quiero que conserve la calma y confíe en mí, soy un profesional. Bajo este cojín se encuentra la llave con la que liberarme. Cine de autor de calidad, La cinta blanca. Michael Haneke indaga en los orígenes del nazismo. ¿Os habéis preguntado quién podría haber maltratado a Carly? ¿Y a Sigi? ¿Y quién puso el cable en el jardín del doctor? ¿Y quién incendió el granero? ¿No? Un pueblo protestante en el norte de Alemania. 1913-1914. Estamos en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La historia de los niños y los adolescentes del que dirige el maestro y de sus familias. El varón, el encargado, el pastor, el doctor, la comadrona, los granjeros. Pero ocurren extraños accidentes que, poco a poco, empiezan a aparecer castigos rituales. ¿Quién está detrás de todo esto? En un elegante blanco y negro, Michael Haneke nos ofrece la radiografía de las semillas de gramas del siglo XX. En un relato opresivo y profundo que le ha valido los mayores premios a nivel europeo de este año. El blanco es, como todos sabéis, el color de la inocencia. Y terminamos con una película con buenas intenciones. La decisión de Anne, la hermana ideal para salvar una vida. La mayoría de recién nacidos son deseados. Yo no. Yo fui programada. Nací para salvar la vida de mi hermana. Cameron Díaz y Abigail Breslin, la niña de Pequeña Miss Sunshine, protagonizan esta bonita película que tiene de fondo el tema de la ingeniería genética. De cómo puede ser concebido un niño para salvar la vida de su hermano y todos los dilemas morales y legales que comienzan a surgir. Una historia en la que siempre acaban prevaleciendo los buenos sentimientos a pesar de la dura premisa inicial. Dirige Nick Cassavetes, el mismo de El diario de Noah. Lamento que te hicieran daño. ¿Sabes lo valiente que eres? ¿Qué será lo que buscas? es el momento de hablar de las nominaciones a los Goya. Hace unos días conocimos los nominados a la 24ª edición de los premios del cine español. Este año, pues con bastantes expectativas, ya que los resultados de final de 2009 no pudieron ser mejores, con una cuota de pantalla del 15%. Ágora, El secreto de sus ojos, El baile de la victoria y Celda 211 se disputarán el premio. Y para hablar de los nominados de cara a esa gala del 14 de febrero, tenemos a Imosen, una de las foreras que más sabe de los premios y que siempre está con su libreta noche a noche de Goya, viendo quién pueden ser los ganadores. Hola, Imosen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya conocimos hace unos días esos nominados. ¿Y cuáles son tus sensaciones? Vemos que hay cuatro películas. Muchos hablan de que va a ser un duelo entre Ágora y Celda 211. ¿Y das cabida a que entre también El secreto de sus ojos? ¿O crees que estará entre esas dos grandes favoritas con 16 y 13 nominaciones respectivamente? Yo creo que estará entre esas dos, entre Ágora y Celda 211, como Celda 211 entendida, podríamos decir, como la gran revelación del año. Y Ágora como la apuesta segura de la Academia, digamos, porque Amenábar es el niño de los ojos de la Academia del Cine Español, con lo cual yo creo que va a estar entre esas dos. La verdad es que lo sorprendente es que seguramente señalamos como favorita a Celda 211, porque junto al secreto de sus ojos quizás es la única que realmente ha conseguido una buena unanimidad de críticas, ¿verdad? Sí. Porque sí. La verdad es que Ágora, pues aparte de un gran taquillaje y de todo lo que se había vendido el proyecto, tampoco recibió críticas tan entusiastas. No, a Ágora lo que le pasó es que al ser una apuesta, era una apuesta como muy arriesgada. En un principio incluso hubo algunos agoreros que no le daban mucho crédito, pero mira, parece ser que la Academia sí que ha sabido valorar el trabajo y el esfuerzo de Alejandro y la ha colmado de nominaciones. Ahora falta ver si se queda solamente con los premios técnicos o también agarra alguno en cuestión de dirección o incluso el de mejor película. Pues ahí está el tema, porque si Celda 211 se basa también mucho en sus interpretaciones, tiene 5 actores nominados, Ágora pues solo ha podido colocar pues a su cabeza de cartel, que es Rachel Weisz. Con Rachel Weisz pasa un poco lo mismo que pasó cuando nominaron a Nicole Kidman, estrella de Hollywood, con Oscar. ¿Y crees que una actriz extranjera como ella parte con igualdad de opciones que las otras candidatas, o crees que siempre va a prevalecer en una categoría como esta pues una apuesta española como Lola Dueñas, Maribel Verdú o Penélope Cruz? Yo creo que no. Yo creo que Rachel, es lo que tú dices, le va a pasar igual que a Nicole Kidman. Hay que tener en cuenta que el papel de Lola Dueñas es espectacular y ya se llevó el premio en San Sebastián. Y a mí me hace gracia lo de Penélope Cruz, porque yo creo que ya tiene una silla con su nombre en el Palacio de Congresos, ya tiene ya la silla allí puesta. ¿Quién sabe? A lo mejor nos llevamos la sorpresa. Lo que sí que creo que no será ninguna sorpresa será el Goya para Luis Tosar. Yo creo que es uno de los premios seguros que se va a llevar este año Celda 211. En los de reparto hay dos nominados, Antonio Resines y Carlos Bardem, pero la Academia tendría que paliar el error que cometió al no nominar, y no, evidentemente no premiar, a Raúl Arévalo por Azul Oscuro Casi Negro, con lo cual yo apuesto por él como actor de reparto. O sea que, quién sabe, yo creo que en el apartado interpretativo solamente vamos a... Celda 211 se va a llevar solamente el Goya para Luis Tosar. A lo mejor me equivoco. Gordos, como señalas, también es una de las que más actores ha colocado entre las nominaciones. Y Raúl Arévalo, a pesar de que, como dices, pues lo podrían paliar por no haberle nominado por Azul Oscuro Casi Negro, pues sí que es verdad que es ya su tercera candidatura consecutiva, después de 7 mesas de billar francés y los girasoles ciegos. Pero además de los dos actores de Celda 211, también está compitiendo Ricardo Darín, que tiene un doblete como actor protagonista por El secreto de sus ojos, y ahí coincidimos que parece que frente a Tosar nada tiene que hacer. ¿Pero crees que pueden compensarle dándole el de actor de reparto por El baile de la victoria? Puede ser, sí, porque yo creo que El baile de la victoria quizá no sea, no podría llamarse la gran perdedora, o a lo mejor sí, que le pase como a los girasoles ciegos, que en su día tuvo muchas nominaciones y acabó solamente llevándose un Goya, de los 14 creo, los 10 a los que estaba nominada. A lo mejor intentan remediar esto dándole el Goya a Ricardo Darín de las dos nominaciones que tiene, pero yo apuesto por Laura Levaro en este caso. Y luego también tenemos una categoría, pues aquí tenemos la lista de nominados, hemos repasado los actores protagonistas, el actor de reparto, y luego tenemos una que puede quedar así un poco como descafeinada en teoría, pero que también es muy interesante, Marta Etura por Celda 211, que ya lo llevo intentando también varios años, dos actrices de gordos como Pilar Castro y Verónica Sánchez, y también una veterana, pues con muchísimos premios en teatro, cine, como es Vicky Peña por El cónsul de Sodoma. ¿Cuál es tu favorita en esta categoría? Mi favorita es Marta Etura, sí, por también por Celda 211. Yo creo que suele pasar, puede pasar, como a veces pasa en los Oscar, que el hecho de que dos mismas actrices de una película estén a la vez nominadas, se dividan los votos y eso beneficie a otra de las candidatas, que en este caso yo creo que Marta Etura tiene muchas papeletas para llevarse el premio este año. Luego también tenemos una particularidad que era una de las dudas antes de las nominaciones, El secreto de sus ojos es película española, es película argentina, en realidad es coproducción de los dos países, y finalmente sí que la han tenido bastante en cuenta de cara a las nominaciones con nueve candidaturas, aunque muchos también hablan de que todavía se habría merecido más ante las buenas críticas entusiastas. El caso que ocurre al secreto de sus ojos es precisamente ese, que además de competir en ocho candidaturas, compite en una novena, que es la de mejor película extranjera de habla hispana. En principio ese Goya lo tendría que tener cantado. Y además de ese reducto de habla hispana, ¿crees que puede competir de codo con codo con las demás o no se llevará prácticamente nada más? Yo creo que no. Pero claro, si alguna película puede dar la sorpresa en esta edición de los Goya, antes que apostar por El baile de la victoria, yo apostaría por El secreto de sus ojos. En los premios de la Academia Argentina se llevó muchos de los premios a los que estaba nominada. Aquí no creo que pase, como bien has dicho, en el caso de la película de habla hispana, sí que casi con toda seguridad conseguirá el premio, pero lo que venga después ya será una sorpresa para todos. Ya hablamos también de nombres, hemos hablado de Fernando Trueba, que bien es verdad que ha conseguido nueve películas, hay nueve candidaturas por una película que tampoco es que haya recibido excelentes críticas, pero parece que está ahí tanto por nombre como por ser la representante española de cara al Oscar. Y otro nombre que era importante de cara a conocer las nominaciones es Pedro Almodóvar con su Los abrazos rotos. Ya se preveía que le iban un poco, pues eso, no a optar a categorías importantes después de la preselección en la que le obviaron. Ha conseguido cinco candidaturas, entre ellas mejor actriz y mejor guion original para el propio Almodóvar, y ninguna mención más en categorías importantes como película, director o alguna categoría interpretativa. ¿Cómo te explicas que la Academia pues no haya considerado a Los abrazos rotos en categorías importantes cuando, una vez más, Almodóvar, pues en Francia, Europa y Estados Unidos, pues está consiguiendo bastantes críticas, incluso nominaciones importantes como la de los Globos de Oro? Yo creo que Almodóvar es claramente la viva representación del dicho de que nadie es profeta en su tierra. Fuera lo aclaman y aquí no le hacen el más mínimo caso, como aquí dice. No se le reconoce el mérito que le reconocen los países, y yo creo, como bien he dicho antes, Penélope Cruz ya tiene la silla ahí puesta. Yo no creo que se lleve el premio ella. Lo que sí que creo que puede llevarse la banda sonora de Los abrazos rotos, espectacular, con lo cual Alberto Iglesias tiene muchas posibilidades de llevarse el premio en este caso. Si no recuerdo mal, ya se llevó el premio en los premios del cine europeo, con lo cual si tiene que llevarse alguno, yo opto por el Goya para Alberto Iglesias. En el resto de las candidaturas no creo yo, por el resto de candidatas que compiten con él, que rasque nada. Pues será un duelo interesante en el apartado musical, porque viendo los candidatos, además de Roque Baños por CA 211 o Federico Jussi por El secreto de sus ojos, tenemos ese duelo entre Alberto Iglesias, que comentas, y Darío Marianelli por Ágora, también otra de las bandas sonoras más destacadas, que sería también la oportunidad de abrirse un poco a este gran compositor italiano que ya ganó una estatuilla por Expiación. Y nada, viendo también otras categorías, tenemos el apartado de mejor película europea, retirado el año pasado por ganar Agilidad, pero que ya se ha vuelto a recuperar con cuatro candidatas pues bastante particulares y bastante heterogéneas. Bienvenidos al norte de Francia, Déjame entrar de Suecia, La clase de Francia y Slumdog Millionaire de Reino Unido. es una categoría difícil de prever, porque no sabemos cuál sea la mentalidad de la Academia Española frente a estas cuatro, pero bueno, de estas cuatro cintas, ¿cuál sería tu favorita? Mi favorita es Déjame Entrar, porque es una película que me encantó cuando la vi en su día. Slumdog Millionaire también me pareció una película estupenda, pero no sé, yo veo a la Academia como con más posibilidades de premiar a Déjame Entrar o incluso a La Clase antes que la película de Danny Boyle. Habrá que esperar al día de la gala para ver quién se lleva el premio. Y luego también otro de esos fenómenos, como el año pasado ocurrió, pues siempre tú que sigues todas las últimas ediciones de los Goya, pues sabes perfectamente que siempre hay una película de la que nadie menciona, de un director poco conocido o algún director debutante, y que luego finalmente pues tiene bastante presencia en la temporada o en nominaciones. El año pasado fue el truco del manco, y este año parece ser que ese lugar lo puede ocupar Yo también, que tiene cuatro nominaciones, es de dos directores debutantes, y en algunas categorías parte en principio como posible favorita, como mejor actriz para Lola Dueñas o actor revelación para Pablo Pineda, ¿no? No sé. Sí, y aparte de estas nominaciones en los premios interpretativos, a mí me hace gracia ver el duelo que puede haber en el apartado de dirección Nobel, porque Borja Coveaga está nominado por Pagafantas, y hay que recordar que en el 2007 Borja Coveaga estuvo nominado al Oscar por Éramos Pocos, con lo cual, quién sabe si la Academia del Cine Español intenta recompensar esa nominación al Oscar con un Goya ahora como mejor director Nobel. Yo creo que va a estar ahí. Que La Vergüenza y Tres Días con la Familia, si bien son buenas películas, no creo que no tienen mucha posibilidad frente a Yo también y frente a Pagafantas. Y también otra de las novedades es el presentador de este año, Andreu Buenafuente, pues será el presentador de la gala del próximo 14 de febrero. Showman, sobre todo conocido por el mundo de la televisión, que intentará amenizar esa ceremonia que en los últimos años han presentado gente como José Corbacho o Carmen Machi. Siempre es un puesto algo desagradecido el de presentador, porque todos están, el de maestro de ceremonias, todos están con las miras puestas ante cualquier equivocación, cualquier error. ¿Cómo crees que le irá a Buenafuente la noche? Pues tiene un reto, tiene un gran reto, porque aparte yo haré la comparación con otra catalana, que es Rosa María Sardá, que es para mí de las mejores presentadoras que ha tenido nunca la gala de los Goya. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte tiene el reto de enfrentarse a la primera gala de los Goya sin cortes publicitarios, sin publicidad de larga duración, porque estoy segura que algún acto así tipo de autopromoción de los que sí que se permiten sí que habrá, porque la gala, suponemos la duración de la gala será de 2 horas, más o menos 2 horas y media, ¿puede ser? Sí, sí. Y tiene un duro trabajo para intentar que no se duerma la platea ni se duerman los espectadores. Lo bueno que tiene Buenafuente es que tiene detrás suyo, y tanto los demás como él, tiene un buen equipo de guionistas y tiene un gran nivel de improvisación e ingenio que puede lograr que haya muchas risas esa noche, tanto por los espectadores de la televisión como por los que se encuentren allí en el Palacio de Congresos. Yo personalmente creo que lo conseguirá. Veremos a ver el día siguiente, en el momento de la valoración total de la gala, si verdaderamente lo ha conseguido o no. Pues veamos lo que ocurre. La verdad es que, como dices, sí que hay ganas de verlo en acción en esta nueva edición de los Goya. Bueno, pues Simón, ahora si no te importa, para terminar vamos a hacer pues una quiniela rápida de las principales categorías para comentar tu favorito y para que luego pues tú también seas una de las más observadas al día siguiente para ver tu poder de predicción cómo va. Si te parece, vemos rápidamente actriz revelación: Blanca Romero por After, Soledad Villamil por El secreto de sus ojos, Leticia Herrero por Gordos y Nausica Bonin por Tres días con la familia. Pues estupendo, has ido a pillar la categoría que no tengo ni idea. Diré, por ejemplo, Leticia Herrero por Gordos o quizás Soledad Villamil por El secreto de sus ojos. Me decanto quizá por Leticia Herrero por Gordos. Actor revelación: Alberto Amán por Celda 211, Fernando Albizu por Gordos, Gorka Ochoa por Pagafantas y Pablo Pineda por Yo también. No me importaría que ganara Gorka Ochoa, pero creo que casi con toda seguridad se lo va a llevar Pablo Pineda. Ya ganó también en San Sebastián y también se parece el duelo entre los dos, aunque Alberto Amán también ha tenido bastantes buenas críticas por Celda 211. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Actriz de reparto: Marta Etura, Celda 211, Pilar Castro, Verónica Gordos y Vicky Peña por El cónsul de Sodoma. Marta 211. Una de las más interesantes, hombres más potentes: Lola Dueñas por Yo también, Bel Verdú por Tetro, Los abrazos rotos y... Lola Dueñas, en este caso también. que sería su segundo Goya, sí, si no miramos mal, después del de Mar Adentro. Por cierto, también hay que comentar que Maribel Verdú ha logrado ya convertirse en la segunda actriz más nominada en la historia de los Goyas, solo después de Victoria Abril, ya con 7 candidaturas. De momento solo tiene un Goya, pero la nominación por Tetro ya supone su 7ª mención. Apartado de mejor actor, Ricardo Darín por El secreto de sus ojos, Antonio de la Torre por Gordos, Jordi Moya por El cónsul de Sodoma y Luis Tosar por Zenda 211. Luis Tosar, sin duda. Y luego las dos categorías reina que marcarán pues quién es la gran triunfadora de esa noche. Categoría de dirección, Alejandro Amenábar por Ágora, Fernando Trueba por El baile de la victoria, Juan José Campanella por El secreto de sus ojos y Daniel Monzón por Zelda 211. Daniel Monzón. ¿Y verá Daniel Monzón también refrendado ese premio a mejor director con el de mejor película? Yo creo que sí. Que a mí, que me perdone Amenábar, que me encantan sus películas, pero creo que este es el año de Daniel Monzón y Zelda 211 será la gran triunfadora de la noche de los Goya. Porque Amenábar, hemos hecho la cuenta y ya tienen su haber bastantes cabezones, ¿no? 29 Goyas por las 4 películas, 29. Luego había que desglosar los personales, pero con todos los que se llevó en Mar Adentro, director Nobel, con tesis y tal, puede salir también una cifra bastante, bastante importante. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Será el 14 de febrero, lo seguiremos en nuestra web, loqueyotediga.net, con ese clásico diferido que será por televisión. Parece que se seguirá haciendo ese falso directo, pero en la página web iremos conociendo los ganadores en directo. Será el día 14 de febrero y veremos a ver cuál es finalmente la ganadora. Y Imosen, espero que también disfrutes de esa noche. Por supuesto. Y ya comentaremos los ganadores, a ver qué nos depara lo que siempre etiquetan como la gran noche del cine español. Y comentaremos también el glamour de la alfombra roja, como viene siendo costumbre, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say. Y el cine sigue girando. Hemos hablado de los Goya, pero estos últimos días lo ha marcado mucha más actualidad, que la pueden seguir en nuestro Cinema Expreso de la web, y estos son algunos de los contenidos titulares más destacados. María Carey y la emoción achispada que tiene recibir un premio. Algunas copas de más provocaron que María Carey apareciera más que contenta a la hora de recibir el premio por su papel en la película Precious, otorgado por el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Con la voz temblorosa, sin poder articular frases coherentes, risas empastadas y aplausos espontáneos, Carey parecía estar bajo los efectos del alcohol. Algunos blogs usamericanos apuntan que se pasó con el vodka. Tambaleándose en el escenario, se dirigió al público. And please forgive me because por favor, perdonadme. Porque soy un poco... Como respuesta a la mofa que algunos asistentes al auditorio llevaban tras verla en ese estado. Todavía había más. Carey estalló en aplausos sin ningún sentido y se despidió al público con un... Les agradezco a todos por escuchar mi pequeña charla. Que Dios les bendiga. El discurso duró 7 minutos y viéndola en el vídeo que se puede ver en nuestra web, suponemos que después esperaría un buen sufrazo. James McAvoy podría ser Ian Fleming. Biopic sobre el escritor de James Bond se centrará en los años de guerra de Fleming. Durante la Segunda Guerra Mundial, época en la que el escritor se curtió como ayudante del director del Departamento Británico del Servicio de Inteligencia de la Royal Navy, y donde surge el fondo argumental de las aventuras de James Bond. Parece que James McAvoy es el candidato número uno para interpretar al escritor. Se habla de $40 millones de presupuesto. Lo próximo que veremos de McAvoy será The Last Station, en la que interpreta al joven ayudante de Leon Tolstoy. Sandra Bullock certifica su gran momento siendo la más rentable de 2009. Despacho de Margaret Tate. No me llamáis para darme un aumento, ¿no? Margaret, te han denegado el visado. Te van a deportar. ¿Deportarme? Pero si no soy inmigrante ni nada, soy de Canadá. Sin visado no puedes trabajar para una empresa americana. ¿Se te ocurre alguna manera de solucionar esto? Disculpe la interrupción. Sandra Bullock ha sido distinguida por The Quigley Publishing Company, que hace un muestreo anual entre los distribuidores y compradores de películas y los propietarios de los cines, como la estrella más rentable de este año, la que más beneficios ha generado superando ampliamente la inversión puesta en ella. Bullock, que sigue siendo criticada por muchos, ha demostrado que a los 45 años sigue teniendo tirón en la taquilla. Y es que la clave han sido las tres películas modestas que he presentado este año y que han sido auténticos taquillazos. La proposición costó $40 millones y ha recaudado 314 en todo el mundo. All About Steve consiguió 33 millones tras costar 2 duros y solo habiéndose estrenado en USA, llegando a lo más álgido con The Blind Side, que costando 29 millones y ha superado los 200 millones solo en USA. Precisamente este papel será con el que Bullock certificará su gran momento, consiguiendo dentro de un mes su primera nominación al Oscar. Es la octava mujer en conseguir esta distinción. La última fue Julia Roberts en 1999. ¡Ay, Dios mío! ¡Estás desnudo! ¿Por qué estás mojada? La proposición. Me queda un poquito amplio por algunos sitios. Es que yo tengo más pecho. Es como buscar huevos de Pascua. Aquí están. Sí, ahí está. Y ahora tal vez para muchos sea la oportunidad de su vida. Si quieres ser un hobbit, o alguna vez lo has querido ser, que sepas que buscan extras. Necesitan extras para El Hobbit, esas esperadísimas dos películas que va a dirigir Guillermo del Toro y que producirá Peter Jackson, y sobre la que vuelan todo tipo de rumores. Ahora buscan extras para uno de los escasos castings en los que ser bajito y peludo gana puntos. Tienes que poder trabajar en Nueva Zelanda y tendrás que enviar tu solicitud por correo físico, nada de mail o de fax. Debes mandar tus fotos, una de cara y otra de perfil, y además una de cuerpo entero. Si te animas, en nuestra web encontrarás la dirección donde poder enviarlo. Sam Mendes está tentado para poder dirigir el nuevo James Bond. Solo hace unos días anunciaba la suspensión de la preproducción de Bond 23 hasta el mes de febrero, se anuncia que finalmente sería el mes de junio cuando comenzaría a rodarse el film, con el detalle de que los productores andan detrás de Sam Mendes. Sería todo un puntazo para añadir más empaque a la franquicia que renovó Daniel Craig. Precisamente, el actor tiene contrato hasta la siguiente película de la saga, con lo que de terminar ahí la colaboración se habría introducido en el papel de Bond en 4 ocasiones. De confirmarse, Mendes sustituiría a Mark Foster, que dirigió Quantum of Solace. En 2009, y después de varios años, el cine vuelve a superar los datos del DVD. Siguen demostrando con datos que 2009 ha sido un año magnífico en la sala. En los próximos años veremos cómo el catálogo tridimensional crece en número y en taquilla, pero hoy por hoy y con los superestrenos del 2009, los estudios pueden respirar tranquilos. Desde el 2002, la taquilla USA veía como el mercado de consumo de Blu-ray y DVD se imponía en cifras, pero el año que hemos dejado atrás se convierte en el mejor de los 7 años. Según Reuters, los americanos se han gastado 8,7 billones de dólares en películas para el hogar, un 13% menos que en el 2008, frente a los 9,8 billones de dólares de entradas de cine. un 10% más respecto al anterior ejercicio. Eso ha sido gracias a las 5 películas más taquilleras del año: Transformers 2, Avatar, Harry Potter 6, Up y Luna Nueva, que en su conjunto acumulan 1.635 millones de dólares frente a los 1.718 que sumaron las 5 películas más taquilleras del año pasado. Aunque muchos esperan el resurgir del DVD, en 2002 fue cuando consiguió su pico más álgido con 12,1 billones de dólares. Taylor Lautner, el hombre lobo de Crepúsculo, se convierte en el adolescente mejor pagado de la historia de Hollywood. Estar a punto de ser despedido de la saga más trillera del momento por falta de abdominales a ser la estrella mejor pagada de Hollywood, solo hay un paso. O más bien, un par de meses de gimnasio, una dieta adecuada y muchas ganas. A sus 17 años, Taylor Lautner es el niño bonito de los estudios. Y sorprendentemente, ha conseguido superar a las demás estrellas adolescentes, incluso las de Disney, desde Hannah Montana a Zac Efron, en lo que importa, en los cheques que se lleva a casa. Se acaba de saber que cobrará 7,5 millones de dólares por su próxima película, que empezará a rodarse en abril. Northern Lights, dirigida por John Moore, el de Max Payne, es la historia de 4 pilotos de acrobacias en contra otros por ser los mejores del mundo. Sherlock Holmes, el detective más conocido, el de la calle Baker, es el personaje literario que más veces ha sido llevado a la pantalla. Cierto que ninguna de sus adaptaciones es definitiva, pero la simbología del personaje ha hecho que le oyéramos con un aire dramático, a veces existencialista. Mi querida señora Hudson, los criminales son tan imprevisibles como los resfriados. Nunca se sabe cuándo se van a coger. Desharé sus equipajes. Aquí tiene un ejemplar del Strand Magazine. Me publica en la Liga de los Pelirrojos. Impresionante. ¿Le gustaría ver cómo he tratado el asunto? Estoy impaciente. Seguro que descubriré toda clase de detalles fascinantes que ignoraba sobre el caso. Ha tomado mis simples ejercicios de lógica y los ha embellecido, los ha adornado, los ha exagerado. Niego rotundamente la acusación. Me ha descrito con una estatura de 1,90 m cuando apenas mido 1,80 m. Una pequeña licencia poética. Me ha cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucir. Eso no es cosa mía, culpe de ello al ilustrador. Ha hecho de mí un virtuoso del violín. En raras ocasiones cómico. Señora Hudson, sé que hay alguien ahí. He oído detenerse un coche ante la puerta. Señora Hudson, si el nombre de ese caballero es Moriarty, acompáñele aquí arriba y yo hablaré con él. ¿Es usted Moriarty? Soy yo, Watson. ¿Watson? ¿Ya lo ves, soy yo? Holmes, déjeme entrar. No tan a prisa. Podría ser Moriarty disfrazado. Demuéstreme que es Watson. ¿Cómo demonios voy a demostrarlo? Dígame dónde guardo mi tabaco. ¿El tabaco? Pues normalmente en la punta de su zapatilla persa. Holmes. Muy bien. Eso me basta. Y también animado. Inspector, comisario, me he enterado de que tienen un caso interesante. ¿Puedo prestarles ayuda? Me pregunto qué artilugio han utilizado para llevarse la campana. Yo tampoco puedo imaginármelo. Aquí está, grasa. Ahora tenemos la prueba, Watson. No hay motivo para preocuparse. Watson, ¿está preparado todo nuestro equipo? Lo preparo enseguida. Señores de la prensa, hemos de admitir que los criminales han sido lo bastante hábiles como para entrar en la torre. Pero solo han conseguido hacer una chapuza. Se habían sobrevalorado. Pensaban que podían robar la campana, pero por suerte solo han conseguido desactivarla. Queridos amigos de la prensa, faltan solo 5 minutos para las 10. Puedo asegurarles que a esa hora el reloj sonará. Incluso el propio Conan Doyle instigó su asesinato literario, pero su sombra era tan alargada que tuvo que resucitarlo. Ahora, un giro de tuerca de la mano de Guy Ritchie nos trae a un Sherlock Holmes gamberro y pendenciero, en un Londres más bullicioso que elegante, más portuario que urbano. Es el que protagonizan Robert Downey Jr. y Jude Law. No debe reflejarse a nivel emocional. Primero, distraer al objetivo. Luego, bloquear su jab. Cruzado a la mejilla izquierda. Desconcertarlo. Aturdido, intentará un derechazo. Castigar la mandíbula. Y fracturar. Romper las costillas fisuradas. Patada en el diafragma. En resumen, zumbido de oídos, mandíbula rota, 3 costillas fisuradas, 4 rotas, hemorragia abdominal, recuperación física 6 semanas, recuperación psicológica completa 6 meses, capacidad para escupir a la nuca neutralizada. Pero antes, muchos Sherlock Holmes ha habido en el cine, y es que es el personaje que más veces ha sido llevado a la pantalla en clara competencia con Tarzán, Drácula, Napoleón o Jesucristo. Hay una primera versión de 1900, aunque fue acuñada en 1903. Se llamaba Sherlock Holmes Bafflet, y en ella era un pequeño corto de 1 minuto de duración desarrollado en el ático en el que vive Holmes y al que entra un caco. Después fueron llegando varias adaptaciones, pero fue Inglaterra con Aylward y Estados Unidos con John Barrymore y Cliff Booth los que produjeron algunas de las mejores películas sobre el personaje. Una de las más valoradas a partir de ahí, curiosamente, es alemana, y es del año 30, Sherlock Holmes, que fue dirigida en 1937. Allí, Sherlock y Watson son suplantados por 2 detectives de pacotilla, pero sin duda los que tienen el mayor récord de un ciclo de películas protagonizado por Holmes son Basil Rathbone y Nigel Bruce. Sherlock Holmes. You want to talk to me, Mr. Holmes? For a moment. May I come in, Mrs. Humphries? Well, couldn't we talk on the stage? It's empty. I prefer to come into your dressing room, if you don't mind. What I have to say is confidential. Very well, then. Come in. En claro homenaje al actor protagonista, Disney, en su versión animada de los años 80, llamó a su particular versión de Holmes by Basil, el ratón superdetective. Basil Rathbone y Nigel Bruce protagonizaron 12 películas a lo largo de la década de los 40, y Holmes era una simbología de la lucha contra el Tercer Reich. Pero sin embargo, Basil Rathbone se cansó un día después de tantas representaciones, tanto en cine, radio o incluso cameos en otras películas. Fue Peter Cushing quien le sucedió en una de las películas mejores, a pesar de ser las que menos presupuesto tenía, versión de la Hammer, el perro de los Baskerville. Doctor Mortimer, ¿no fue algo más importante lo que le trajo desde Devonshire a Baker Street? ¿Algo que ocurrió en Dartmoor el viernes 13 de junio? ¿Cómo? ¿De modo que ya lo sabe usted? Yo no sé nada, salvo que vive usted en Dartmoor, que lleva en la cartera un ejemplar del Devon Country Chronicle del 14 de junio, que el periódico se publica los sábados, pero entra en prensa el jueves. Lo ha conservado por algo de vital importancia. Las titulares no traen nada interesante, por tanto debe de estar en las noticias de última hora. Y siendo así, lo que sea ocurrió el viernes 13 de junio. Esto es extraordinario. Elemental. No hay nada extraordinario en emplear los ojos. Ahora, ¿está dispuesto a darnos a conocer los hechos? Sí, claro. Dadas las circunstancias, desde luego. Empiece. Gracias. He aquí lo que dijo el periódico. Fue Christopher Lee el que en el collar de la muerte también consiguió una de sus películas más internacionales, que ahora puede ser también rescatada en DVD. Pero tendríamos que llegar a Billy Wilder en La vida privada de Sherlock Holmes para explorar la psicología de Holmes e incluso insinuar una relación homosexual con su inseparable Watson. Ya no hay grandes crímenes, Watson. La clase criminal ha perdido toda iniciativa y originalidad. A lo sumo cometen alguna torpe villanía con un móvil tan evidente que hasta un inspector de Scotland Yard puede advertirlo. ¡Señora Hudson! ¡Señora Hudson! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal? Acabo de ver que falta algo en mi mesa. ¿Qué falta? Algo sumamente importante. ¿Qué? ¡Polvo! Ha estado limpiando en contra de lo que explícitamente le ordené. Oh, sepa que he tenido buen cuidado en no desordenar nada. El polvo, señora Hudson, es una parte esencial de mi sistema de clasificación. Su espesor me permite fijar la fecha de cualquier documento. Pero parte del polvo era ya así de espeso. Eso pertenecía a marzo de 1883. Las críticas no la pusieron bien y el intento de Wilder de hacer una continuación no pudo ser sufragado por los estudios. Llegaría 1975 y tal vez llegamos con la versión más particular de la historia, una aventura en la que Sherlock Holmes se enfrenta nada más y nada menos a gente como su archienemigo Moriarty y también con gente como Irene Adler, la única mujer que pudo vencer a Holmes intelectualmente, y también a un Sigmund Freud que interpretaba a Alan Arkin, el abuelo de pequeña Miss Sunshine. Buenos días, Herr Holmes. Y a usted, doctor Watson. Me alegra darles la bienvenida a mi casa, caballeros. Quítese usted esa barba de histrión y no siga hablando con ese absurdo cinismo como si estuviera en su propia casa. Le advierto que es mejor que confiese o lo va a pasar mal, profesor Moriarty. Mi nombre es Sigmund Freud. Usted no es Moriarty. Pero Moriarty ha estado aquí. ¿Dónde está ahora? En algún hotel, supongo. Entiendo. Usted conocía este engaño desde el principio, Watson. Es usted la última persona a quien hubiera creído capaz de traicionarme ante mis enemigos. Comete una injusticia con su amigo. Él y su hermano de usted le pagaron al profesor Moriarty para que viniese aquí, confiando en que usted le seguiría hasta mi puerta. ¿Para qué han hecho eso? Porque estaban seguros de que era la única forma de que usted viniera a verme. En esa cinta, Robert Duvall era un Watson más que meritorio. 1978 llegaría Asesinato por decreto, un nuevo guión original basándose en uno de los pequeños relatos de Holmes. Ahí fuera no hay nadie. Naturalmente no van a dejarse ver, pero como precaución saldremos por el jardín. Las cosas se ponen peligrosas y no me gusta que vaya usted desarmado. Ya sé que no le gusta llevar revólver, pero conviene prevenirse. Bueno, le advierto que no voy totalmente desarmado. Eso es muy efectivo. Un viejo artilugio hindú, utilizado por una secta de feroces asesinos. Sí, los Tuks es una de sus artimañas. Serví en la India, como sabe. Desde luego, amigo mío. La mayoría de las películas cinematográficas se basan muy libremente en la vida y en la obra de Arthur Conan Doyle. Basil, el ratón superdetective. ¿Quién es usted? ¿Qué? Oh. Basil de la calle Baker, amigo. Oiga, escuche. Esta jovencita necesita ayuda. Creo que debería oír. ¿Quiere sostener esto, doctor? Por supuesto. Espere un momento. ¿Cómo supo usted que yo soy doctor? Cirujano, para ser exacto. Acaba de terminar su servicio en Afganistán. ¿No es verdad? Pues sí. Comandante David Q. Dawson. ¿Pero cómo pudo saber? Muy simple, doctor. Por la puntada con que ha cosido ese puño. Solo la usan los cirujanos. Y el hilo es de un tipo muy especial que se caracteriza por su peculiar aspereza y solo se consigue en las provincias afganas. ¡Asombroso! ¡Elemental, mi querido Dawson! Como decíamos, tenía una historia deliciosa y un impecable ritmo que nos introducía en la psique de la historia. Incluso insinuaba ese final del detective que luego terminaría en Resurrección. También ha habido recientemente películas para la televisión, incluso rumores, como esa cinta que iba a protagonizar Chris Columbus con Malcolm McDowell como Holmes. Ha tenido que ser Guy Ritchie el que haya vuelto a traer al detective al cine en Sherlock Holmes. Me encanta cómo lo ha decorado. Gracias por aceptar mi invitación. Solo me resta una pequeña inquietud. ¿En qué puedo ayudarle? Había seguido los asesinatos con gran interés y si bien mi corazón estaba con las familias de las víctimas, aprecié una maestría criminal en el trazo del pincel. Es muy amable. Sin embargo, en comparación, el trabajo de la cripta se me antojó un garabato. Y ahora se pregunta si era parte de un plan mayor. O eso. En breve mi amigo va a certificar su muerte y no quería perdérmelo. Su desacierto es imaginar que algo terrenal nos ha traído hasta aquí. Su error de juicio es asumir que yo sostengo el pincel Yo soy meramente el canal. ¿Nos dejarán a Watson y a mí diseccionar su cerebro? Una vez ahorcado, claro. Apuesto a que hay alguna deformidad científicamente significativa. También usted podría servir a un fin mayor. Ahora convertido en héroe de acción en una película que ya huele a trilogía, pero el mito seguirá vivo porque es muy irresistible sumergirse en uno de sus relatos, en una noche de lluvia, mientras las gotas golpean en la ventana, introducirnos en una mente, la de uno de los detectives que más nos han hecho soñar en las páginas de un libro, Sherlock Holmes, el detective de Baker Street. Elemental, mi querido Watson. Elemental. Belinda was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. Y para terminar las preguntas que nos podéis dejar, abrimos también un hueco para vuestras preguntas y cuestiones. Las podéis enviar a elcine@loqueyotediga.net, coronado@loqueyotediga.net, o dejarlas en nuestro foro en el apartado Busco Quiero Saber. Spooky, tenemos algunas preguntas que ya nos han enviado a este segundo podcast. Bienvenido a Camp Victory. ¿Camp Victory? ¿Esto no era Camp Liberty? No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor. Vale. ¿Qué tenemos? Han dejado un coche ahí mal aparcado. La suspensión está muy baja. Hay algo muy pesado en el maletero. Interesante. ¿Qué estás haciendo? Si he de morir, quiero estar cómodo. Macri nos envía la siguiente pregunta. Tengo una duda que a ver si me podéis resolver. Todas las grandes películas de este año tienen fecha de estreno en España, pero no recuerdo ninguna noticia sobre la película The Hurt Locker de Catherine Bigelow. ¿Alguien sabe cuándo se estrena? Pues ya lo sabemos, es una de las candidatas más fuertes para los próximos Oscar, y The Planeta ha confirmado que se estrenará en España el 29 de enero, apoyada en la gran acogida de premios que está teniendo en Estados Unidos. Recordemos que trata sobre un batallón de artificieros que desactiva bombas en Irak. Catherine Bigelow es su directora y mantiene un ritmo nervioso y crudo que la aproxima al periodismo de guerra. La película es una de las que más suenan para los Oscar. La directora suena posiblemente como la primera mujer en ganar el Oscar de dirección y llegará a España con el título de En tierra hostil. ¡Suelta el móvil! ¡Dispárale, Eldray! ¡No logro apuntarle! Estaba cagado. ¿Sí? ¿Y a quién no le ha paralizado el miedo? Tenemos una misión. Y yo debo procurar que sigas vivo para que cumplas más misiones. Es la guerra, amigo. ¡Márchate! ¡Todo el mundo atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! Jorge Muñoz nos envía la siguiente pregunta. Necesito ayuda, pues hace tiempo que busco una película y no consigo encontrarla. Trata sobre un joven y prometedor profesional, creo que abogado, que se casa con una rica joven de la que acabará divorciándose, o al menos engañándola con otra. El chico, antes de entrar en problemas con su mujer, empezaba a trabajar con el padre de ella. El dato más relevante para identificar la película es que, según recuerdo, el chico se ganaba la confianza de la familia de la chica al salvar a un niño que se caía en un lago helado. Sé que no son muchos datos, pero aún así tengo mucha confianza en el foro. Pues hay gente que sabe mucho de cine. Un saludo. Jorge se estaba refiriendo a la película Desde la terraza. Jorge, hablas de una de las películas menos conocidas de Paul Newman. La cinta es un triángulo amoroso que sirvió para que Newman cerrara su época más propia del Actors Studio para llegar a los 60, los años en los que se consolidó como actor. El intérprete encarna a David Alfred Eaton, un ambicioso joven que es capaz de todo por conseguir sus objetivos. En ella tenemos, además de al actor de Ojos Azules, a su mujer en la vida real, Joan Woodward, una cinta que analiza el desgaste de un matrimonio cuando aparece una tercera persona. Pues hasta aquí hemos llegado, ya hemos contado todo lo que os queríamos comentar en este segundo podcast de la web de Lo que yo te diga. Y nosotros prometemos volver en 2 o 3 semanas, aquí estaremos de nuevo con nuevos contenidos, nuevos comentarios y sobre todo mucha actualidad cinematográfica. Hasta que llegue ese momento, nos vemos, nos leemos en nuestra página web, loqueyotediga.net. Recordad que también tenéis a vuestra disposición el canal en Facebook y también las direcciones de correo, elcine@loqueyotediga.net y coronado@loqueyotediga.net. Nos vemos en un par de semanas y hasta que llegue ese momento, buen cine. Adiós.